Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo acá en el estudio estoy sola. Por suerte tengo a Blas del otro lado. Se te ve rara ahí. Está como desequilibrado el estudio hacia un lado. ¿Viste? Está la cancha inclinada, diríamos. ¿Y qué va a ser? Me dejaron, me abandonaron. Así que en este momento mi copiloto está... Creo que está volviendo, por lo menos eso es lo que dijo. Así que seguramente va a estar acá en el próximo Piedra Libre. Así que te voy a tener a vos, a ver, de interlocutor hasta que lleguen mis otros. Yo te devuelvo la pared. Te devuelvo, vos me tirás una pared, yo te la devuelvo más o menos redonda, pero te la devuelvo. Bueno, bárbaro. Igual vamos a tener a otros que nos van a venir acompañando, otros compañeros que van a ir llegando, así que vamos a estar bárbaros. En esta noche de viernes, acá empezando este Piedra Libre 375, acá por la colectiva. Semana movida, semana que vamos a tratar, no sé si vamos a reflejar todo, pero sí algunas cosas, con eso pensamos empezar el programa, algunas cosas como lo que sucedió en Tucumán, algo de género con esto que hace furor, parecería que fuera una novela ya, lamentablemente de alguien que sufrió un femicidio, pero cómo son tratadas algunos femicidios y cómo son tratados otros, ¿no? Sí, que generalmente tienen que ver con los que ocurren en las clases más altas, digamos. Exacto. Los apellidos, los dobles apellidos, la gente con una vida deseada por ese mismo imaginario que construyen los medios. Como hemos visto a lo largo de nuestras vidas, novelas que han durado meses y años. ¿Viste? De cualquier cosa que aconteció dentro de un country. Después de esos, seguramente hay 200 casos más por mes, pero nos llega lo que es quizás más vendible o lo que se engancha uno como una novela en la tele. Bueno, eso mismo me pasa cuando salgo a la mañana. En la mañana empezás a escuchar alrededor tuyo. De eso se habla y todos los nombres que muchas veces acá empezamos a recorrer jamás se hablan. Y ahí está de nuevo esto de, bueno, pero era una mujer trabajadora, era una ama de casa, sí, no le había sí. hecho nada a nadie, como sí. si... cualquier otra persona mereciera tal destino. Exacto, exacto. Así que bueno, pasaremos por ahí. Hoy tenemos tres columnistas, mirá. Te cuento a vos que te tengo acá del otro lado del vidrio. No es fácil hablar cuando uno está acostumbrada, pero bueno, está... va a estar Alejandro Cabrera Britos, que nos va a hacer su columna de Derechos Humanos y Trabajadores. Vamos a tener filosofía. Recién justo hablábamos con los chicos que recién se iban de GPS. Si iba a venir el fanático del jazz, ¿viste? Bueno, el programa es nuevo, está bueno, van conociendo a la gente de la radio. Ahí me di cuenta que era Martín, que hace notas entre las notas. Pero claro, justo hoy viene Mariano Reposo y va a hablar de filosofía. No va a estar en Jazznauta como está siempre. Así que bueno, vamos a tener una columna de filosofía que, como siempre, nunca sabemos de qué se trata. Una sorpresa. Una sorpresa viene al piso, ¿eh? Así que eso... otra sí, sorpresa. Es doble otra, ¿viste? Sorpresa. Sí, sí, sí. Yo ahí le consulté dónde hay que llamarte, a qué hora. No, voy al piso, genial, 8:30 estoy por ahí. Me parece bárbaro. Hoy a la mañana estuve hablando con Daniela von Katz. ¿Quién es Daniela von Katz? Daniela von Katz es una de las que participó en el taller sobre los impactos de género ocasionados por la minería. Así que es un tema donde en este caso se reunieron en Manila. ¿Quiere entrar, Mariano? Entra, Mariano, ya te presenté, entra, vamos. Este vamos pibe a hacerlo. No importa. No puede esperar su momento, ¿eh? No importa. Venga acá, nos saludamos en vivo, todo. Viene hasta con guitarra, ahora voy a creer que viene a tocar. Yo te presenté para filosofía. Una columna especial que hace, pero vamos a tocar también. Sí, vamos a tocar también. Bueno, bárbaro. Así que hoy estuve hablando con ella a la mañana.

Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora totalmente. Acá en el estudio mayor de La Colectiva llegó para defender lo indefendible el señor Sebastián Dantí. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo hago de Erika. ¡Bravo! Soy Erika Chalandowski. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Blas. Muchísimas gracias, Tincho. Viene vivo y desprolijo después. Auspicia esta columna. Mariano. ¿Qué? Y Mariano. No, Erika. Está Erika. Es Erika. Erika. Y Mariano está atrás de Erika. No, sí. No. Yo no soy Erika. Mirá cómo soy Erika. Se va. ¿Sí? No lo saludamos a Blas. Es verdad. ¿Cómo estás, Blas? Hola, Blas. Bien, la verdad que el pueblo argentino me desilusiona una vez más. No así el pueblo yugoslavo, al que le mando un beso muy grande. ¿En qué año estamos? ¿1915? ¿2063? ¿422 antes de Cristo? ¿208 después de Jaroslavski? ¿2015? Estamos en el 2015. Mil más quince. Abro paréntesis, 250 por 4, cierro paréntesis, más. Abro paréntesis, 500 por 2, cierro paréntesis, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1, más 1. 2015. Si necesita que llene el programa, puedo seguir 15 minutos más haciendo distinta descomposición del 2015. Está muy bueno, ¿Yo puedo decir el resultado, Seba? Si da 2015, sí. Ay, no, hice algo mal. Me llevo una, todo. Bueno. En el año 2015 no podemos seguir peleando como estúpidos por el tema de los votos. Parecemos simios imbéciles, parecemos el dodo, el ave prehistórica que se extinguió por estúpida. Eso somos, no podemos seguir peleando por los votos. El sistema electoral ya está caduco, ya está decadente, ya está perenne. Cortémosla con esta boludez del papelito y la hornita y el fiscal de mesa y el padroncito buscando nuestros nombres como imbéciles ahí en el bordecito afuera de una escuela diciendo ¡acá estoy! ¡Mesa 205C! ¡No, basta de la justicia electoral! Traigo en esta columna de Defendiendo lo Indefendible al nuevo gran proyecto para solucionar todos estos altercados estúpidos. Y es la magnífica tarjeta Votacard. Votacard, tarjeta oficial de la columna Defendiendo lo Indefendible. Auspicia este momento, Votacard. Llévalo en tu mente, Votacard. Este nombre ahora no te suena. Este nombre va a sonar en auspicios. Te va a aparecer antes de ver un video en YouTube. Te va a aparecer en todos lados, la Votacard. Es como la tarjeta SUBE del colectivo, pero específicamente para votar. Se viene todo el mundo con su SUBE, todo el mundo con su Votacard. Parece una boludez, pero es la clave para la renovación política electoralista mundial. En política hay que tener mucho cuidado con las cosas que parecen una boludez porque después son las que ganan. Así que no me subestimen. Con la Votacard, el voto te sale igual que un viaje mínimo en colectivo. ¿Cuánto estamos? Acá en Cava, en otros lugares no sé. $3. Mínimo. $3. El voto es el precio mínimo porque es una tarjeta subsidiada. Ajá. Así que $3 va a salir tu voto. ¿Y cuál es el gran beneficio? Que podés votar cuando quieras. O sea, en todos los lugares donde hay un aparato de tarjeta SUBE para recargar, bueno, ahí también podés poner tu voto. En la maquinita pasás la tarjeta, apretás el número de candidato, la combinación que sea, y ya está, y ya votaste. Pero esto no es todos los beneficios. Podés votar las veces que quieras durante todo el año. Y todo se va manejando... ¿A quién? A quien quieras, lo que quieras. Lo manejas desde votacar.com.ar y vas viendo las estadísticas y las tendencias. Todo se maneja por estadísticas. ¿Y los candidatos cómo...? ¿De dónde salen los candidatos? Para por todos lados. Vas votando también tu propio candidato. ¿Puedo votar acá o es pero... para el exterior también? No, no, no. Solo en Argentina. Por ahora, solo en Argentina. Y podés elegir. Y los candidatos son todos los mayores de 18 años. Lo que vos quieras. Vos decís, a mí me parece que este es un buen candidato. Vos ves tele y decís, ah, este es Santo Biasati, me parece un buen candidato. Y pones con tu votacard, decís, voto. Porque después, esto se va extendiendo, pero no me quiero entusiasmar. Vamos a hacer algo llamado los votaderos. Los votaderos van a ser localcitos electoralistas en, no sé, como los kioscos vamos a empezar haciendo. Uno por barrio, dos por cuadra, después, bueno, no sé. Vas por la calle y decís, ¿cómo me gusta la policía? Decís, ay, me parece que acá tiene que haber más policía. Me encanta la policía, quiero mucha policía. Vos vas al votadero, pasas tu tarjetita a Votacard y decís, quiero mucha, mucha, mucha policía. Pones ahí en el coso. Y ahí ya queda registrado tu voto en la base de datos de la Votacard, ¿no? Con tu reivindicación, digamos, con tu línea para el programa, eso, quiero más policía. Sí, claro, claro. O sea, es como un Twitter. O sea, viste que tiene una determinada cantidad de... Está bien, está bien. No podés hacer una plataforma de 7 párrafos. No, no, está bien. Vas armando la plataforma con líneas de... 125 caracteres, okay, por ejemplo. Sí, okay. Contando espacio en blanco también. Bien. Después mismo lo podés hacer con los candidatos. Podés cargarle plata al candidato que vos quieras. Decir, mira, flaco, poneme 3 pesos, ¿sí, Oli? Poneme... con redoblona con Aníbal Fernández a los 10. Claro, poneme 10 a Aníbal Fernández, poneme 5 a Carrillo por las dudas, ¿viste? Y ponele 2 pesos a Zamora para quedar bien con la izquierda, porque me da culpa, si no sé. Bueno, mientras tengas carga en la tarjeta, podés votar lo que quieras y a quien quieras. Y podés ir desde votacar.com viendo las tendencias, porque a mucha gente le gusta ir votando a los que van ganando. Le gusta ir... Sí. ¿Viste? Como que van viendo las tendencias. Y aparte, los políticos, desde la página de votacar.com, pueden ir viendo la tendencia y pueden ir especulando sobre firme. Ya tienen que dejar de depender de estos grandes, de estas grandes babosas, ¿cómo se llama lo que se ponía para sacar sangre? Sanguijuelas, que son las consultoras de las encuestadoras, las consultoras. Toda una huevada, ya entra el... Bueno, pero es que la fuente principal de trabajo de todos los estudiantes de sociología. Sí, va a ser Votacard. Ahora todos los estudiantes de sociología que necesitan trabajar. ¿Para qué estudian sociología? Vos podés ir y para hacer encuestas. Vos vas a Votacard y decir, quiero que la carrera de sociología sirva para... Eso, si eso era para hacer encuestas. Bueno, pues... Lo podés votar. Es decir, quiero que la carrera de sociología sirva para otra cosa más que para encuestas. Ah, está bien. Y lo votás. Quiero que la carrera de sociología sirva para otra cosa. Y quiero más policías. Y quiero más policías. Vos fijate después. Son 3 pesos. Tu voto es 3 pesos. Vos okay. Elegís. Vos podés votar las veces que quieras. Bueno, y cortémosla también con esto, porque vos vas el voto ya deja de ser secreto. Vos vas y decís, poneme a este, cargame 5 pesos a este. Pero también... Como los locales de la quiniela nacional, parece. Sí, cortémosla con el voto secreto, ya es una falacia. Ya en esta época de internet ya no hay secretos. Cortémosla. El voto secreto es un invento de los que votaban a Menem y les daba vergüenza. No, el voto secreto. Pero es mentira. El voto secreto ya es un montón que no existe más. Y que tampoco vengan a decir, entonces el que más plata tiene puede votar más. Que al fin y al cabo, también, dejémonos de falacias, es lo que pasa. El que tiene más plata, ganan los que más plata tienen. Así que tampoco es una gran diferencia. No vengan con problemitas éticos como si fuera muy distinto de la realidad. Bien. Bueno, después hay promociones. Votás a... votando a Del Caño, tenés un voto gratis al PO. Bueno, cosas así. Ajá. Bueno, nada, esto es un poco el sistema que vengo a proponer. Vas a la verdulería, decís que cara la cebolla, votás para que baje la cebolla. Va el verdulero, dice, qué caro que está el alquiler que estoy pagando por la verdulería, vota por la baja de alquileres. Va el dueño de la verdulería, vota por la suba de alquileres. Y es el verdadero, en síntesis, la verdadera democracia participativa, lo que yo estoy proponiendo. La verdadera democracia participativa, ¿qué queremos? ¿Qué exigimos? Próximamente, Votacard en cada hogar nacional. es la tarjeta que viene a proponer en Defendiendo lo Indefendible. A mí me parece que esto y la revolución son sinónimos. Yo no estoy de acuerdo. Son seudónimos, entonces. No, son no. Antónimos. No sé, pero... Antónimos no... carrísimos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué contra tiene ahora? Es maravilloso, puede votar en contra de la Votacar. Puede ir y votar por 3 pesos. Pasa la tarjeta. No, pero no sé según cuánta gente vota. Está muy confiado. Obviamente. A ver, no le encuentro la vuelta de votar a todas las cosas. A mí no me quedó claro lo de los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? Los elige uno. Mariano Reposi, candidato. Claro, yo pondría de todo el padrón. Yo cargaría todo el padrón en las máquinas. Sí. Todos mayores de 18, es más. Todos, niños, todos. Niños, niñas y todos. Cargo los 40 millones de argentinos al padrón electoral. Y uno va y vota a cualquiera que... esa. Entonces, ¿no? ¿Por qué no le damos lugar a ese que no sabemos cuánto puede hacer? Bueno, ven. Hay ven que juntar no sé cuántos votos, hay que hacer cuántas cosas. Bueno, por ahí me está convenciendo un poquitito. Ven como poco a poco. Por eso digo, la verdadera democracia participativa, votemos todo el tiempo. Si no nos alcanza la plata, hacemos una fiesta, hacemos una rifa. Exactamente. Ahí va, siempre tengamos la Votacar cargadita con dinero y nuestro votito por 3 pesitos y de paso estamos ayudando a que el país siga adelante. 3 pesitos de acá, 3 pesitos de acá. ¿Qué te parece? Se junta mucha platita. Se junta mucha platita. Esa es la conclusión. Yo no quiero votar a Ignacio Nesprías. Bien, puede votar a Ignacio Nesprías, ¿cómo no? 3 pesitos, no se olvide. No, es que lo voy a votar varias veces. Perdón, ¿hay, hay crédito en descubierto? Ah, es una excelente ¿cuánto? ¿Cuántos votos puedes votar sin cargar tu tarjeta de nuevo? No hay crédito descubierto. Ah, perfecto. No hay crédito descubierto. Si no, es un quilombo. No hay crédito y siempre hay que cargar con múltiplos de 3. No podés cargarle 22. No podés cargarle. 22.50 tampoco. Siempre múltiplo de 3. Es claro. Como las maquinitas expendedoras de bebida que le dicen, no se da vuelta. Ah, también. Yo al final lo tengo que asesorar a usted, negocio. Dígame, por favor. ¿Y dónde se cargan las tarjetas? Y vamos a hacer por eso. En principio, también se pueden cargar. En principio, en los lugares donde se carga tarjeta sube. Después vamos a hacer los botaderos. Ese es el próximo paso. Ojo, que después no empiecen como ahí ahora con la sube, no se carga sube, no se da sube. Porque veo que después hay bastante diserción. El después no me importa, como decía René Descartes. El después no me importa. No sé si lo dijo René, pero bueno, merecería decirlo. Es mi mundo de nuevo. esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar. Quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno... ¿Y bueno, ahora? Después de eso, bueno, no sé cómo hago para meterme en Grecia después de todo lo que me han... Ah, bueno, eso, los griegos, esto les pasa... Claro. Esto les pasa por no haber leído bien el mito de los andróginos... Exacto. Y no tener la bota card. A ver, como en Grecia, ¿cómo? A Grecia, ¿no? Sí, bueno, hace unos días, exactamente una semana... Grecia decidió que va a volver el gobierno de Tsipras, de Syriza, decidió llamar elecciones nuevamente después de hacer tres rescates, después de hacer un referéndum donde buscó el apoyo, en realidad, para hacer ese acuerdo con lo que fue para muchos la peor decisión dentro de lo que hace a un gobierno que en muy pocos meses, porque en enero fueron las elecciones y ya a esta altura se cedió directamente a lo que la Unión Europea pedía, con una cantidad impresionante de ajustes, con una cantidad de cosas que el pueblo no votó, que el pueblo salió a la calle, que el pueblo quiso y pensó que iba a tener. Esto produjo, en los mismos una cantidad de deserciones dentro de Syriza, lo que hizo que se formara un nuevo partido, Unión Popular. Ese partido, hay 25 de los elegidos en las elecciones que se retiraron y formaron esta Unidad Popular. Después hubo otros que sumaron desde otros lugares, donde hay en este momento aproximadamente 42 diputados que estuvieron elegidos en su momento y hoy forman la Unidad Popular. Y lo que hizo eso es que lo convirtiera en este momento, a esta altura, antes de las elecciones que van a ser el 20 de septiembre, en la tercera minoría en Grecia. La primera minoría se calcula que va a ser Syriza, luego el Partido Nacionalista y después la Unidad Popular, dejando atrás al Partido Neonazis Aurora Dorada. Eso hace que, bueno, haya un panorama bastante difícil para toda Grecia, pero nosotros queríamos escuchar de la voz de los trabajadores de la TV pública, esa TV que se le sacó en su momento y que luego fue, tal como se le prometió, de vuelta a los trabajadores, y en este momento, cuál es la situación y qué es lo que va a pasar en Grecia para ellos desde ese lado. Sí, eso es interesante, por eso convocado el viernes el primer ministro Alexis Tsipras, porque ya no es apoyado por buena parte de su grupo parlamentario, entonces no tiene el apoyo suficiente dentro de la Cámara de Diputados para sacar adelante su programa, su nuevo programa ya, que no tiene nada que ver